cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loco de pena y dolor. Pensé en mi tristeza, quitarme la vida, entré a una cantina para darme valor. Sentado en la mesa, tomando tequila, entró una gitana y al verme llorar me dijo: no llores, no es grave tu pena, yo sé que la ingrata te vendrá a buscar. Ay, gitanilla, ¿cómo le hago para olvidarla? Le puse mi mano, leyó mi futuro, me dijo: ella vuelve, no vive sin ti. Deja la tristeza y vete seguro, lo he visto en tus manos, serás muy feliz. Le dio una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar. Tomé más tequila, grité de alegría, me puse a esperarla queriéndola más. Y aquí sigo en la cantina, mamacita. Pasaron los días, los meses y años, y aquella esperanza de volverla a ver. De aquella tristeza ya todo ha cambiado, ya a mí no me importa si piensa en volver. Volví a la cantina a tomar tequila, pude echar un grito y de gusto a cantar. Y darle las gracias a la gitanilla que con sus mentiras me enseñó a olvidar.